Gabón, buenas noches a ti que nos escuchas desde el otro lado del transistor. Es viernes por la noche en Bilbao, 10:30 de la noche, dispuestos a acompañarte con una hora de la mejor música, 107.5 FM. Para esta noche te traemos preparada una mezcla de rock sinfónico con algunas cosas más populares, más típicas de aquí, y algo más que le vamos a echar de música en esta noche de viernes. Buenas noches. Gabón, Ignacio, ¿qué nos cuentas esta noche? Bueno, pues vengo a hablar un poco del rock ascendente, como la llamas, se llama ahora el rock sinfónico de toda la vida. El rock ascendente o rock sinfónico, prefiero llamarlo rock sinfónico, conjuga un montón de grupos, entre ellos pues Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, Jethro Tull, Camel. Pink Floyd sería también rock sinfónico. Pink Floyd también sería el más comercial de los rock sinfónicos, junto con Genesis. Rush es un grupo canadiense que es muy bueno. Chalecos y mangas, son pantalones de campana, son pelos largos, son una época muy psicodélica. Es un poco eso te iba a decir, es un poco como la época hippie de la psicodelia, ¿no? Sí, la época más hippie de la psicodelia, en la que iban a todos en furgoneta, en la de amor libre. ¡Ay, Dios mío, que se nos está yendo esto de madre! Ignacio, ¿qué canción es la que nos traes? Bueno, pues mira, esta que estás exponiendo ahora, por ejemplo, es Pictures and Exhibition. Es de Tchaikovsky. ¿Es de Tchaikovsky? Ni más ni menos. Es una versión de música clásica, entonces. Sí, es una versión de música clásica muy buena. Lo que pasa es que es larga y tú te andas cortando tiempos. Puedes pasar a Genesis. Genesis empezó... Pero espera, sin correr, vamos a escuchar esta cosa que nos has traído, que se llama Emerson, Lake and Palmer. Mussorgsky se llama, ¿no? Tchaikovsky, Mussorgsky, no, Tchaikovsky. Pictures at an Exhibition. Developers. Emerson, Lake and Palmer. Y esto es Irola Irratia en el 107.5 FM. Irola Irratia, entzuten ari zara. Auzoko Irratia, galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da. Ostiralero, gaueko 10:30. Eta igandero, arratsaldeko 3:00. Así que seguimos en esta noche de viernes con una hora de la mejor música y tenemos un invitado que está por ahí animándose porque parece que nos va a cantar una canción. Tenemos un invitado que es Pelayo, que es integrante de un coro y que va a compartir con nosotros. ¿Qué es lo que nos vas a cantar, Pelayo? ¿Qué es lo que nos traes? Pues una habanera. ¿Una habanera? La habanera es un género musical originado en Cuba. Lógicamente, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX... La primera habanera documentada es El amor del baile. Perdón, El amor en el baile, creo. Sí, El amor en el baile. El amor en el baile. El amor en el baile. La primera habanera. De un autor anónimo y publicada en el periódico literario habanero de la prensa. Sobre 1840, por ahí. Son de ritmo lento, a 60 pulsaciones por minuto. Puede ser puramente instrumental, aunque lo habitual es que sea cantada. Es un género adaptado y usado por diferentes formaciones musicales como bandas de música, tunas, rondallas y, sobre todo, grupos corales. No hay una coral que se precie que no tenga más de una habanera en su repertorio. Incluso hay algunas que cantan exclusivamente habaneras. Bueno, yo he traído una que, lo lógico, como he dicho, se canta en corales, agrupaciones musicales, pero he traído una que voy a intentar cantar, puede ser apropiada para cantar en un solo, ¿no? Bueno, yo creo que es un momento importante, porque no sé si es la primera vez que en Irola Irratia va a sonar una habanera en directo. Así que digamos que estamos en un momento histórico. Así que nada, cuando tú quieras. Bueno, esperemos. Estoy un poco constipado, pero la habanera es un ritmo melodioso y no creo que me afecte, ¿no? Pues cuando tú quieras, todos aquí listos para escucharte esa habanera que nos traes en el 107.5 FM. Pues vamos allá. Escucha silenciosa la romanza de ese mar. Que nos habla, niña hermosa, de tantas cosas en su cantar. Ven a mí cuando la noche pone su broche de su abril. Ven a mí que yo sin ti, cubana mía, siento morir. Con las palmas de mi Cuba, que tus amores también lo dan. Nuestro amor será su olor, que las estrellas perfumarán. Escucha la romanza de ese mar que nos habla, niña hermosa, de tantas cosas en su cantar. Paisaje de La Habana, paisaje de esplendor, prendido en tu mar yo quiero soñar mi sueño de amor. Tu espuma será cual velo nupcial que yo te ofrendaré. Paisaje de La Habana, paisaje de esplendor, prendido en tu mar yo quiero soñar mi sueño de amor. Tu espuma será cual velo nupcial que yo te ofrendaré. El constipado, perdón. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Habanera! ¿Qué acabas de decir? ¡Esa habanera!

know you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the war for a lead? Eso es, estás escuchando Blues on the Rocks y seguimos en esta noche de viernes. Seguimos con Ignacio, que nos trae algo de rock sinfónico. Cuéntanos, bueno, un poco, Ignacio. Tras esa canción de Led Zeppelin que tenías puesta posteriormente, quisiera hablar pues un poco de los grupos en general. Genesis, tenemos Camel, tenemos Jethro Tull, tenemos Jeff Beck, tenemos Rush, tenemos Pink Floyd, que es el grupo más comercial de todos ellos, con la canción The Wall, que sale en todas las emisoras de radio. Pero yo quería dedicarme un poco más a Génesis y contar un poco su historia. Génesis empezaron a cantar y Peter Gabriel se vestía de ángel y bajaba del escenario colgado de una cuerda con unas alas. Y una vez se cayó de la cuerda y se pegó un trompazo y se rompió la pierna. Entonces todos iban a ver al cojo. Se llamaba el grupo del cojo. Y entonces fue cuando Génesis empieza a coger la fama. Hay unos enfrentamientos entre Phil Collins y Peter Gabriel. Al final fue al principio, digamos, como que era Peter Gabriel el líder y luego acabó siendo Phil Collins, ¿no? Sí, y se separaron. Entonces Peter Gabriel empezó su carrera en solitario con Pico y otra serie de canciones. Y Génesis quedó con Phil Collins, que era teclado, sabes tocar los teclados y la batería, y es cantante a la vez. Luego Phil Collins ya empezó como solitario y le tenemos hoy en día haciendo canciones en solitario, como Eric Clapton, que trabaja en solitario, ¿no? Otro grupo que quería hablar también es Yes, que es un grupo ambiental muy bueno con LPs como Frágil. Pero si te parece, vamos a poner primero algo de Génesis, ¿no? Hay una canción por ahí que se llama I Can't Dance. ¿Qué te parece si ponemos esa? I Can't Dance es pues típica comercial, que está bien. Es un poco para bailar y ponla. Vamos a ver si... Vas a querer entrar más en el sinfónico puro, ¿no? Vamos a ver si alguien que nos escucha se pone a bailar. Que hoy se llama Rock Ascendente. Todo lo cambian. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Pues seguimos con Pelayo en esta noche de viernes, que nos va a cantar una canción. Antes nos cantaste una habanera, Pelayo. ¿Qué nos traes ahora? Pues ahora voy a cambiar mucho el estilo. Y aparte que no, vamos a volver a nuestra tierra, que esto nos llevan por ahí, por países. Esta es una canción popular vasca. Una canción popular vasca, muy bien. Que encima en euskera. Ansiosos por escucharte. Una canción en euskera, muy bien. En euskera. Te voy a contar, mira, este se titula Boga Boga Mariñela, es muy oída, ¿no? Muy oída, pero no solo aquí, ¿eh? Toda España y fuera, ¿no? Pertenece al folclore vascongado, pero no es anónima, ¿eh? La compuso el gran maestro Jesús Guridi, allá por 1900 ya, como parte de su segunda serie de canciones vascas. La canción va dedicada a los inmigrantes que cruzaban el charco. Recoge el momento de la despedida, uh-huh. ¿No? Cuando el emigrante piensa que no volveré a ver aquellas bellas playas y dice, adiós, costa del mar de Ondarroa. Uh-huh. Es el momento en el que, digamos, se va a buscarse la vida por ahí, ¿no? Exactamente. Acto seguido pide al marinero con insistencia y al final en tono imperativo que reme, pues quiere que termine cuanto antes ese mal rato, ¿no? Uh-huh. Pues eso se llama boga, boga, rema, venga, rema, vámonos ya. Hay varios arreglos de piano de obra de Martínez Villar. La canción se cantó, fíjate, incluso, que eso no creo que lo sepa nadie, que muy poca gente, se cantó en la División Azul. La canción esta, ¿sí? ¿Sabéis cuál es la División Azul, no? La que fue a luchar a Alemania. Tenemos los españoles que fueron a luchar a Alemania. Tenemos soldados. Una ligera idea. Sí, pues eso, la División Azul. Se cantó porque... Es que lo que ocurre es que este regimiento se formó por voluntarios de la Sexta Región Militar con cabecera en Burgos. Por tanto, procedían de todas las provincias de esta capitanía general de Burgos, Palencia, Santander, ahora Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y Logroño. Por ello, muchos divisionarios venían de provincias marítimas y trajeron muchos cantos marineros, que indudablemente se cantaron también en otras unidades, pero no con la intensidad y sentimiento que el que cantaron en este regimiento del que os he hablado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos traes entonces esto del Boga Boga, cantado en directo en Irola Irratia en el 107.5 FM. Cuando quieras. Bueno, pues en un momentito vamos allá. Vamos a esperar que el artista se está preparando los papeles. Preparando los papeles, te meto un poquito de agua porque es muy conveniente enfriar la voz. Hay que enfriar la voz. Os voy a contar mientras una anécdota voy a dar agua. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Una duda, sabes que los cantantes bebemos agua fría antes, porque te tensan las cuerdas bucales, ¿no? Uh-huh. Y hay una duda, el recientemente fallecido Pavarotti, ese se tomaba un Cuba Libre helado. Joder, no sabía nada el Pavarotti, y luego no es que fuera una persona que bebiera mucho, o sea, es que tenía esa costumbre, servía un, en vez de agua, un cubarillo. Antes de cantar un cubata, pues vaya, ¿cómo le quedarían las canciones? Bueno, pues vamos allá, a ver si nos sale. A ver si cojo el tono. Boga, boga. Boga, boga, marinera, marinera. Jo ander degu urrutira, urrutira, baindietara, baindietara. Boga, boga, marinela, marinela. Joan derdegu urrutira, urrutira, baindietara, baindietara. Esde, esde, esde. Nisikusiko zure playa iderra, playa iderra. Agur, agur, agur ondarroako. Itxas, itxaso basterra. Esde, esde, esde, nisikusiko zure playa iderra, playa iderra. Agur, agur, agur, ondarroako. Itxas, itxaso basterra. Itxas, itxaso basterra. Marinela, marinela. Boga! Marinela. Espero que me haya quedado un poquito mejor que la habanera, porque la habanera he dicho que es para cantar en grupos. You're listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Seguimos en esta noche de viernes, seguimos en el 107.5 FM, en Blues on the Rocks, en Ebola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Y seguimos con Julio, que anda por aquí, por el estudio, medio inquieto. Julio, cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes esta noche? Pues mira, quiero dedicarles una canción a todos los trabajadores de Bilbao, a todos los que están en la construcción. A los que nos ponen el pueblo bonito, por decirlo de alguna manera. Nos ponen el pladur. Que nos maquean el tema de Bilbao. Y quiero dedicarles una canción de Metallica. Así que es una canción para la clase trabajadora, digamos. Efectivamente, y para el tema de, sobre todo para los que trabajan en los andamios, en todo tema de construcción. Pues vamos allá con esta canción para los constructores. Porque canción. son los que para mí son los que más, los que menos son los que más trabajan y los que menos cobran, ¿no? Efectivamente. Pues son los que levantan todo. Thank you. gran canción que acabamos de escuchar. Y seguimos en esta noche de viernes con Ignacio, que nos trae, con este tema del rock sinfónico, nos trae algo, creo que algo un poco más popular, más conocido. ¿Qué nos traes? Pues de Pink Floyd, simplemente The Wall. The Wall, es la canción que habla del muro, ¿no? El muro, sí, que todos somos partes de este muro que es la vida, que es la sociedad, vamos. En algún momento se dijo que la canción hablaba del muro de Berlín, pero yo creo que más bien se refiere al muro como la sociedad, como lo que estás diciendo tú, ¿no? Como... Sí, como que las barreras que nos diferencian, en verdad hay que romperlas y hay que unir a la gente, ¿no? No hay tan grandes son las diferencias como para distanciarnos tanto, vamos. Pues vamos a escuchar esta cosita de Pink Floyd que se llama The Wall, el muro. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 feet. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. Acabamos de escuchar Pink Floyd, esa canción que dice Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro. Y seguimos en este viernes por la noche. Tenemos con nosotros a Pelayo, que se está animando a cantarnos otra canción. ¿No es así, Pelayo? Pues sí, y otro género distinto. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vas a cantar? Bueno, esto es típica sudamericana, más concretamente mexicanas, ¿no? Pues se trata de una ranchera. Está muy oída, ¿no? Dura el rey. Es del gran maestro Vicente Fernández, que es mi favorito de todos los que cantan rancheras. Es aquello de sigo siendo el rey. Exactamente. I am the king. Pues allí vamos. Vamos a ver, pues cuando quieras. A ver si me sale mejor que las otras, porque no estoy muy a gusto como ha quedado. Pero eso siempre pasa cuando uno canta, ¿no? Que no está muy a gusto con el resultado, porque tendemos a ser a veces demasiado exigentes con nosotros mismos. Vámonos pues allá. Pues sí, bueno, la verdad es que no eran canciones como para cantar en solo. Las dos eran para cantar en agrupaciones. Bueno, pues vamos allá. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Estupenda canción que acabamos de escuchar, estupenda canción. Nos vamos acercando al final del programa, poco a poco. Al filo de las 11:30, todo lo bueno se tiene que acabar. Y media de la noche en Bilbao, Gabón, Gabón de Norí. Nos vemos el viernes que viene en el mismo sitio, a la misma hora. Ha sido un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima, Ignacio. Muy buenas noches, Gabón, Javier, y hasta cuando quieras. My soul.